Están ustedes escuchando Radio Pachone Internacional, transmitiendo desde las montañas de Germania Oriental, afiliada a la radio. La radio. Radio Pachone Internacional. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Pachone. Este domingo vamos a estar hablando de lo que vimos en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que se acabó la semana pasada y al que afortunadamente pudimos asistir a algunas de esas obras. Entonces vamos a estar hablando con algunas personas que participaron del festival, les vamos a estar mostrando sonidos de lo que nosotros escuchamos en el festival y vamos a estar hablando de las obras que más nos gustaron, las que más nos impactaron, las con las que quedaron dando más vueltas en la cabeza. Una de las obras que más nos gustó fue Gemelos, que es un montaje hecho por la compañía chilena Teatro Cinema. La obra es una adaptación de la novela El Gran Cuaderno de la escritora húngara Agota Christoph. En la obra se cuenta la historia de dos gemelos que son separados de su madre y son enviados a donde su abuela en el campo, lejos de la calidez de un hogar y llenos de incertidumbre. Los niños piensan y sienten lo mismo. Fue presentada por primera vez en 1989 por un grupo de actores de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, que se agrupó en la compañía La Tropa, que se volvió a reunir a comienzos de 2000 en la compañía Teatro Cinema. El género de la obra ha sido llamado teatro cinematográfico, pues incorpora la estética cinematográfica en juegos con la música, la escenografía y las luces. La escenografía es un pequeño teatro y la obra funciona como si los actores fueran marionetas. La gente no es gente, sino símbolo, imagen de lo que alguna vez fue gente. La escenografía tiene varios planos y los actores se mueven por todos ellos, dando la impresión de que están en diferentes lugares. Desde su lanzamiento, la obra fue un éxito, por lo que se hizo un documental que captura la reacción del público en varias de las presentaciones de Chile. Después de ir a ver la obra con algunos de mis compañeros de Radio Pachone, decidí escribir una reseña para nuestra página, en la que escribí: en los libros, eventualmente, los gemelos descubren que toda acción humana está condicionada por la maldad y actúan acorde a este descubrimiento. Ambos se dan cuenta de que tienen que hacer lo posible por deshumanizarse para así soportar su nueva vida, por lo que cumplen con todas las obligaciones que les impone su abuela. Sin quejarse del cansancio físico y, en cambio, recitan como mantra: esto no duele, esto no duele. Gemelos es la humanidad, desprovista de toda su humanidad, enfrentando un dolor que ninguna humanidad está preparada para afrontar. Un dolor agravado por la estocada final, un dolor que ni siquiera una marioneta podría soportar. La imagen de dos hermanos, que han sido una unidad indivisible, obligados por la guerra a despedirse, y a repetir, por primera vez en convicción: esto no duele, hermano. En una entrevista para la Universidad de Nueva York, Juan Carlos Agal habla del proceso de adaptación de la novela. Para nosotros, dice, el cine da mucha libertad en la narración, pues permite transitar de un espacio y un tiempo a otro. ¿Cómo se narra una historia en donde hay 50 sets diferentes y hacerlo de la manera más instantánea posible? Apenas leímos la novela de Christoph, hicimos un guión de cine, tal cual, no nos pusimos ninguna restricción. Entonces, si es interior iglesia o exterior plaza de pueblo, o escena subacuática, o el bosque, o el paracaidista, o la ciudad, lo montamos tal cual. Lo escribimos como un guión de cine. Pero apareció la idea de los juguetes abandonados y de otra época para invitar al espectador a un mundo extraño, sin que se sintiera golpeado. Queríamos hacer poesía de la acción, como si fuéramos Gepetto, con puros juguetes a medio hacer. Escuchamos ahora el tema principal de su banda sonora, compuesta por Juan Carlos Agalo. Thank you. Pachone Internacional. La compañía Teatro Cinema fue creada en 2006, cuando decidieron ahondar y llevar hasta el límite la relación entre teatro y cine. Para ello, se asociaron con la artista visual Dauno Totoro y el diseñador de arte Rodrigo Basáez. Así definen su obra. Nos planteamos el oficio actoral y dramático desde una perspectiva de profundo compromiso con la poesía de la acción, con la poesía de la imagen y con las historias que contengan significados profundos vinculados a la intensidad de la vida y del ser. Viajes de iniciación, en ocasiones dolorosos y arriesgados, que lleven a nuestros personajes hacia niveles superiores de conciencia, que finalmente conduzcan a estados de plenitud. La obra, como dijimos ya, está basada en la producción literaria de Agota Christoph, quien nació en Hungría en 1935 y que en 1956 abandonó clandestinamente su país junto a su marido y a su hija recién nacida. En 1987 publicó su primera novela, El Gran Coderno, seguida de La Prueba en 1988 y La Tercera Mentira en 1991. Esta trilogía le dio el gran reconocimiento internacional. Con un estilo seco y despiadado, Agota narra los escenarios sombríos y amenazadores de la Europa del Este, suspendidos entre la guerra y la paz. Otra de las obras que le interesó a Radio Pachone en este festival fue Lluvia Constante de Argentina, traída por la compañía Paseo a la Plaza. La obra es una adaptación de otra que apareció originalmente en Broadway y que era protagonizada por Daniel Craig y Hugh Jackman. La versión que se presentó en el Festival de Teatro de Bogotá es, en cambio, interpretada por Rodrigo de la Serna, que quizás recuerden de la película Diarios de Motocicleta, y por Joaquín Furriel, que algunos de pronto recordarán de la novela Verano Eterno. En la obra, Dani y Rodo son dos amigos de infancia, amigos desde que se tenían tan solo el uno al otro, y que siguieron caminos parecidos y terminaron trabajando juntos como oficiales en una estación de policía en una ciudad gris, en la que llueve todo el tiempo y está plagada de prostitutas, proxenetas, mafiosos y, al parecer, de todo tipo de razas y etnicidades. Esto es un problema para Rodo y Dani, quienes discuten constantemente sobre si la razón por la que no han sido ascendidos a detectives, a pesar de haber pasado los exámenes, es la infame cuota étnica, lo que es, al parecer, una política tácita del departamento de policía de preferir a personas afrodescendientes al momento de entregar ascensos. Pero este es el menor problema de los agentes, pues mientras Rodo lucha con su alcoholismo y tiene que vivir en la casa de su amigo, donde se está enamorando de su esposa, Rodo tiene un particular gusto por las prostitutas, a las que les ayuda a escapárseles a sus proxenetas y con las que ocasionalmente se termina acostando. La tensión de la relación entre estos dos amigos es el eje de la historia, que se muestra tan solo con estos dos actores en el escenario, quienes narran las anécdotas de los demás personajes de la obra y además dialogan con el público, al que se dirigen ocasionalmente para intentar convencerlos de que todo lo que han hecho, todas las historias que van narrando, estuvieron justificadas, que ellos no son monstruos, sino que hicieron lo que el deber manda, ya bien sea su deber de padres, de amigos o de policías, y así lo que hayan hecho no hubiera entrado dentro de los manuales o dentro de las leyes. Vamos a escuchar ahora la banda sonora de esta obra, que es un requiem de Mozart que ayuda a tensionar aún más el ambiente que existe entre estos dos amigos que viven entre balas y sangre y traiciones. Es el requiem de Mozart Agnus Dei. Este pasado festival tuve el privilegio de trabajar en él y pues cuando empezamos a hacer el programa de Radio Pachuca decidimos que sería bonito contar un poco el detrás de cámaras, lo que pasa desde adentro del festival, que es una cosa ya muy grande y que además es una gestión cultural muy importante de la que podríamos aprender muchísimo todos los que nos interesa la gestión y el trabajo de eventos y de promover cultura en Colombia. Entonces hablé con varias personas encargadas cada una de cosas muy distintas. Primero vamos a escuchar un poco la entrevista con Pamela. Ella estaba encargada de la parte administrativa y de gerencia del festival, algo que muy poca gente tiene en cuenta, pero que pues es muy importante porque es lo que mantiene un festival así como una empresa, digamos, que por lo menos es autosostenible. Entonces aquí va. Pues lo mejor es la dimensión que tiene este festival, lo importante, lo que tú aprendes, es fantástico. Realmente el poder compartir con los diferentes grupos, las compañías, el tener la oportunidad de hacer este festival tan importante y hacer parte de él, la experiencia como tal es, es lo más bonito. ¿Qué es lo más complicado de pronto? La consecución del dinero, porque realmente conseguir el dinero para realizar este festival se hace con 25 mil millones de pesos, ¿sí? Y arrancamos de cero. Hay un aporte importante del distrito que nos ayuda y que nos apoya, pero pues no es tan grande como para cubrir todo esto. Un 60% es de taquillas, donde nos ingresa el dinero de la venta. Entonces está toda la parte de mercadeo, que también la lidera la gerencia, que se hacen unos comités de mercadeo pues para tomar medidas. Ellos están ventas corporativas, ventas de colegios, los abonos. Es una logística grande todo este tema de consecución del dinero, y el otro porcentaje lo dan los patrocinios privados, la empresa privada. Entonces digamos que esa es una de las partes, la parte más complicada, toda esta consecución de dinero, buscar estrategias de mercadeo, buscar que se vendan realmente las obras, y tras de eso también buscar la plata de patrocinios privados y del distrito, que tampoco es tan fácil, porque hay que hacer propuestas, hay que hacer proyectos, hay que mostrarles que también sean viables para ellos. Entonces se trabaja también de la mano de la escuela del festival con algunos proyectos educativos para que participen y nos puedan apoyar económicamente. Bueno, ¿y tú crees que, digamos, esta última razón puede ser el motivo por el que muchas personas a veces dicen que el festival es... ¿Cuál sería como la compañía que fue más difícil de todas, en cuanto, no solamente en cuanto a plata, sino en cuanto a logística, en cuanto a técnica, en cuanto, o sea, digamos, la que más tú digas como, pucha, casi por un pelo no la traemos? No, varios, hay varios montajes como complicados, pero bueno, algo curioso y algo así como que nos costó un poco de trabajo es la obra de Castellucci. Que tenían que traer una silicona. Esa silicona, ellos las cosas se presentaron en México y ellos esa silicona les dijeron, no importa, aquí les damos el mismo material y van a poder hacerlo, y no la pudieron desprender del cuerno. Entonces a raíz de eso ellos no confían en la silicona de ningún otro país, sino en la que ellos tienen, porque la desprenden del cuerpo y es como lo bonito del acto. Entonces traer esa silicona nos costó varios mails, varias peleas, varias cosas, pero lo logramos al final. Okay. Bueno, gracias Pamela. Muchas gracias. Olga Lucía Angulo es la persona que se encargó de manejar todas las relaciones con los grupos internacionales. Esto es un tema muy delicado porque es una negociación entre el festival y las compañías internacionales, en las que las compañías piden cosas, el festival a veces no se las puede dar, y es como un tire y afloje ahí hasta que finalmente llega el momento del festival. Entonces, Olga Lucía, cuenta un poco cómo fue su experiencia y cómo hay que manejar esas relaciones con los grupos internacionales para que ellos vengan sin problema y el festival, digamos, pueda presentar obras de teatro de un nivel internacional y presentarlas con los estándares con los que se presenta en otras partes del mundo. Lo que sea, ¿cómo manejabas? Bueno, realmente el quid del asunto está en, sí es cierto, ser muy delicado, pero también ir descubriendo en la forma como te van escribiendo los grupos, si han salido por, si han salido ya más de una vez a diferentes festivales, si es la primera vez que van a salir, si tienen en general un mapa mental de cómo asistir a un festival. Y a partir de eso pues se generan diferentes tipos de conversaciones. Una conversación puede ser, digamos, de tipo inductivo, donde tú les dices, mira, esto es un festival donde se van a, donde se van a presentar diferentes obras en un solo teatro, entonces no te voy a poder dar 2 semanas de montaje, te puedo dar solamente un día, hay gente muy capaz y muy dispuesta para ayudarles. También a nivel de hoteles, no te me puedes quedar 2 semanas, ¿no? Te puedes quedar un tiempo prudencial. El hecho también de hacer 2 funciones el mismo día para algunas compañías es muy, muy pesado, para otras compañías es, digamos, ya habitual. Digamos que las primeras conversaciones te dan una pauta sobre cómo va a ser el comportamiento de esa conversación a lo largo del tiempo. Y a partir de eso tú generas distintas dinámicas de recolección de información o atendiendo dudas de las mismas compañías. Hay compañías que ya están acostumbradas a girar y que necesitan toda la información en el momento, y a veces festival no puede responder, festival aquí en Bogotá, nosotros no podemos responder ante esa necesidad tan rápido como ellos quisieran o esperarían tenerla. Festival ha aprendido a, digamos que, a tener más y mejor en cuenta esas necesidades porque tienen una razón de ser. Hay grupos que no están acostumbrados a girar y en esa medida son mucho menos flexibles en cuanto a las exigencias. Claro. Y cuando vas a ver la puesta en escena, hay cosas que no tienen sentido, pero hay compañías que ya están acostumbradas a girar, sea en Europa o sea en América, en Asia, en la misma Latinoamérica, y ya tienen una visión de la capacidad de respuesta de diferentes entes. Entonces también esperan un cierto tipo de flexibilidad de parte del festival. En ese orden de ideas, el trabajo es muchísimo más llevadero, pero hay de todo. Hay compañías que te dicen, necesito sí o sí un determinado tipo de luz o un determinado tipo de iluminación o de sonido, y es toda una labor de convencimiento explicar por qué en Colombia no existen esas respuestas a nivel técnico, incluso a nivel logístico. Por ejemplo, este hotel en particular debe tener sí o sí una masajista a las 24 horas, que tenga conocimientos en primeros auxilios en caso de que a un artista le dé un ataque al corazón mientras le estás masajeando el pie. No sé, ¿me entiendes? Entonces, en ese orden de ideas, es en general una labor de convencimiento. Y a partir de eso, pues las compañías dicen, ¿me sirve? O ¿de qué forma me debo adaptar? Porque el festival dice, yo llego hasta aquí, cuidado. Entonces ya la compañía dice, ok, me quedo con esto, con esto, con esto. Al grupo no le afecta si la técnica en Colombia vale 5 millones o 40. Claro. Ellos necesitan unas condiciones y que esas condiciones se den. Entonces el festival se encarga de dar esas condiciones, pero... Claro, como pero cualquier otro festival, que hay que amarrar y hay que ajustar en muchos aspectos. De pronto, a nivel de sonido, un micrófono de una marca no va a responder igual que un micrófono de otra marca, peor si son inalámbricos, o el sistema de sonido del teatro tiene unas características que al grupo no le sirven porque, no sé, porque de pronto necesitan todo el sonido frontal, no lo quieren surround. Bueno, hay muchas cosas que afectan el rendimiento de una obra, o el performance como tal, y los grupos son, digamos que, lo que quieren es que la obra se vea bien y que se escuche bien y que a todo nivel salga como ellos se supone que la están mostrando, porque también habla del nivel de la compañía como tal. Pero hay puntos hasta los cuales el festival llega y tiene que poner un punto final, y en ese orden de ideas es muy complicado digamos que complacer a todo el mundo y complacerlos a toda hora. Entonces, hay que poner unas pautas, hay que poner unos límites, y afortunadamente hay feedbacks de otras, de otros festivales que nos ayudan a que esos puntos se queden en hasta que esas cosas se queden en un solo sitio y que no seas más allá de tu propia capacidad, porque de lo contrario sería muy enredado tener a muchas compañías. Hay una, por ejemplo, que es Oberhausen, que exigía que el teatro tuviera 20 metros de fondo, y en Colombia no hay un teatro que tenga 20 metros de fondo. Que ellos estaban acostumbrados a tenerlo en otros sitios, ok, pero era imposible tenerlo acá, ¿me entiendes? Entonces viene toda una labor de convencimiento y averiguar dónde estuvo la compañía, cómo eran las características de ese teatro, y a partir de eso pues uno también genera respuestas. Ahora vamos a escuchar la canción We'll Meet Again, que hace parte de la obra Paraíso Translunar. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Internacional. Hablamos también de forma muy corta con Elma Sánchez. Ella es la encargada, o fue la encargada en el festival, de todos los intérpretes que acompañaban a las compañías y a los directores y actores en el montaje y en su estadía acá en Colombia. Ella habla un poco de los diferentes idiomas que se hablaron en el festival, los más raros, los más difíciles de conseguir y así. como para que la gente tenga una idea, ¿qué idiomas tuvieron que manejar en este festival? Como los más extraños, que casi no se consigue, digamos, alguien que hablara esto o otro. Sí, hubo unos idiomas que fueron muy difíciles de conseguir. Uno que definitivamente no conseguimos fue albanés, que era el idioma de Kosovo. Y sí nos hizo falta, porque a pesar de que teníamos backup de personal con alto nivel de inglés, a los artistas la mayoría no hablaban inglés o hablaban un inglés muy básico. Entonces esto sí fue una dificultad que se presentó durante el montaje y las funciones. Otro idioma un poco difícil fue el rumano, pero gracias a la Embajada de Rumania, los funcionarios nos facilitaron hojas de vida de personal que podrían apoyarnos. El idioma checo también fue un idioma un poco difícil de conseguir, y también el hebreo. Pues no necesitamos uno, sino varias personas. Entonces, otro idioma que no pudimos conseguir fue georgiano, de Georgia, pero contábamos con personal que hablaba ruso, y pues la mayoría de los artistas de la compañía de Georgia hablaban ruso, y eso nos permitió pues llevar a cabo con excelencia todo el proceso. Y ahora vamos a escuchar Journey to the East, de la obra Tom Tom Crew, en la que toca el percusionista Ben Walsh y el beatboxer Tom Toon. Ladies and gentlemen, I'm the intrepid explorer, Mr. Tom Thumb, and I would like to take you on a musical journey deep into the Far East, far beyond the grasp of Western culture, and a musical experience like none other. To start, we begin with the humble tabla. Remote parts of the country, but I met a fantastic musician on an instrument which he liked to call the sitar. Come to an end. Please stay tuned for many more exciting adventures into the world of sound and music. This is Tom Thumb, signing out from the Far East. Bueno, y esto fue todo por hoy. Los esperamos como siempre el próximo domingo a las 7 p.m. aquí en radiopachone.org. Chao. Pachone Internacional.